Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, estamos en Hora Libre, el programa de radio de REC, Red, Escuela y Comunicación. Estamos en la 88.1 en FM Boedo. Estuvimos ayer también con una escuela, esta semana de pura radio por Boedo. Estamos con la Escuela 6 del 12, Escuela Alfredo Palacios. Nos están visitando chicos y chicas de séptimo grado del turno tarde de la escuela. Estoy aquí junto a Estela Maris Abraham y Alejandra Zárate, compañeras de REC. Y en la operación técnica, como siempre, estamos con Santiago Abregu. Mi nombre es María Clara Maurer. Le damos comienzo a este programa de radio de Hora Libre, escuchando las voces de los chicos y las chicas de esta escuela, ¿sí?, de séptimo grado. Arrancamos por acá, decimos sus nombres. Anaí. Fausto. Betsaida. Sofía. Evelyn. Alex. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Primera vez en una radio, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo lo están viviendo estos primeros minutitos que estamos al aire? ¿Cómo se sienten? Raro, nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, con nervios. Acuérdense de siempre hablar, miren la distancia, recontra cerca del micrófono, ¿sí? Nerviosa. ¿El resto? Con nervios. Igual medio tranquilo. ¿Por acá? Sí, igual. Sí. Un poquito de... Y bueno, sí, es lógico, ¿sí? Es algo nuevo y estamos al aire, estamos en vivo, nos están escuchando, ¿verdad? Bien. Arrancamos entonces. Ustedes estuvieron trabajando con la parte que tiene que ver con literatura, ¿sí? Con una autora y un autor súper reconocidos y súper reconocidos en lo que tiene que ver con el mundo de la literatura infanto-juvenil. ¿De quiénes estamos hablando? ¿De qué autores? A ver, ¿quién los nombra? De Huidobro Norma. Sí. Y Pablo de Santis. Exacto, Norma Huidobro y Pablo de Santis, ¿sí? Estuvieron leyendo entonces contenido sobre que han escrito estos dos autores. Vamos a empezar primero por Norma Huidobro, ¿les parece bien? Sí. ¿Sí? ¿Quién nos puede contar cuándo nació? Norma Huidobro nació el 28 de julio de 1949 en Lanús, teniendo ahora 74 años. Durante su vida tuvo múltiples trabajos, como ser profesora de literatura, correctora y redactora dentro del mundo editorial. Pero los más importantes fueron ser escritora y filósofa. Bien. Y si tenemos que hablar un poquito sobre su infancia. Desde que ella era joven, le interesó mucho el mundo de la literatura. Ella escribió muchos cuentos de género policial, hechos para niños y adolescentes, que pueden disfrutar su lectura, pero lo más importante y de que hablarán ahora será Octubre, un crimen, que se dio a luz su primera versión en 2004 y logró ser finalista de un premio de literatura infantil. ¿Ese es uno de los textos más famosos de la autora? ¿Octubre, un crimen? ¿Sabes? Sí, según sí. Sí, según lo que estuvimos investigando, sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Y si hablamos de sus padres, su familia? Sus padres son Fernando Huidobro, María Luisa Fernández, y actualmente tiene 3 hijos y un esposo. Bien. ¿Y qué estuvieron leyendo en estos últimos meses? Estos últimos meses en la escuela estuvimos trabajando con diferentes cuentos del género policial. Entre ellos hay un autor del cual leímos algunos de sus cuentos. Él es Pablo de Santis. Bien, vamos entonces con la biografía de este autor. ¿Quién es? ¿Qué premios ganó? Pablo de Santis es un escritor y guionista de historietas argentinas, ganador del premio Planeta de Casa de América de 2007, por su novela El Enigma de París y también del premio de la novela de la Academia Argentina de Letras Nació el 27 de febrero de 1963, teniendo actualmente 60 años y viviendo en Buenos Aires, Argentina. ¿Y saben qué estudió Pablo De Santis? Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y trabajó como periodista, guionista y historietas. Publicó el álbum Rompecabezas, que reúne una parte de las historietas que hizo con el dibujante Mats Kachimba para la entrevista revista Fiero, de la que fue jefe de redacción. Bien, ¿y en la escuela qué leyeron de Pablo De Santis? En clase leímos algunos de sus cuentos policiales y suspenso, tales como Las Rosas de Stanzulli, El Inventor de Juegos, La Pieza Ausente y La Inspiración. Por ejemplo, Las Rosas de Zulín se trata del sabio Feng. Acostumbraba a visitar el jardín de Zulín, quien todos los años ganaba el premio del emperador. Las rosas de Zulín tenían fama de ser las más hermosas y solo rivalizaban con ellas las de Pao, un jardinero que vivía muy cerca de su casa. También leímos El Inventor de Juegos. Se trata de que los padres de Iván desaparecen y se ha obligado a vivir primero con su tía y luego con su abuelo. El famoso inventor de juegos, Nicolás Drago, en la ciudad de Sil, cuna de los juegos, donde se abría para él un mundo de aventuras y misterios. En nuestra opinión, el cuento es muy entretenido y policial. Te metes en la trama al leerlo. También leímos La Pieza Ausente. El cuento se trata del asesinato del director del Museo de Rompecabezas, Nicolás Fabri, quien antes de morir envenenado, arrancó la pieza de un rompecabezas que representa una ciudad. La policía buscó al asesino en sus antiguos enemigos, pero no encontraron nada. La Inspiración es un cuento del escritor argentino Pablo De Santis. El cuento se basa en la antigua China y se trata sobre Xiao, un poeta que, de un día para el otro, aparece muerto en su cuarto. Tendrán que investigar cómo y quién lo mató, y para eso llaman al sabio Feng. ¿Y a ustedes cuál fue el cuento que más les gustó? A mí La Pieza Ausente. Sí, yo también. Igual, yo igual. ¿Sí? Igual. ¿Lo mismo? Sí. ¿Y de Huidobro? Octubre, aunque... ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por acá? Bastante bueno. ¿Bastante bueno? Bueno, qué bueno, porque en los próximos bloques vamos a continuar hablando de esta novela, ¿sí? De Octubre, un crimen. ¿Han leído bastante en la escuela? Sí, bastante. ¿Sí? Sí, durante los años, sí. ¿Sí? Sí. ¿Les gusta leer? Personalmente, sí. A mí sí. Me gustan mucho los cuentos que son más cortitos. Bien. ¿Por acá gusta leer? Sí, un poquito. Un poquito. ¿Leen en casa? Sí. Sí. ¿Sí? Y en casa, que podemos elegir qué leer. ¿Qué leen? Suelo leer novelas o cómics, usualmente. Yo, novelas o eso. ¿Por acá? No sé, a mí y depende de qué libro. Depende, bien. Algunas veces suelo leer novelas. Bien. Ahí estamos pensando, ¿no? Bueno, está bien. Bien. Bueno, entonces recomendamos, ¿no? Que lean entonces los libros de Norma Huidobro y de Pablo De Santis. ¿Habían leído algo de ellos antes? ¿En otro grado? ¿Se acuerdan? No, en séptimo grado, ¿no? Sí. Empezaron. Solo en séptimo. Y fue específicamente el género suspenso y policial, sí. ¿No? Sí. Que tiene que ver con las historias que relatan estos dos autores. ¿Les gusta el suspenso, el terror? Sí. Sí. Está muy bueno. ¿Pelis también? ¿Ven de terror y de suspenso? Sí. Sí. Sí. No suelo ver muchas pelis no tanto. En sí, pero están buenas algunas de terror. Y... Sí. Sí. Bien, ¿quieren mandar algún saludo? ¿Quieren contar algo más? Tenemos un ratitito. ¿Cómo la pasaron? Bien. Está bueno. ¿Les gustó? Sí. ¿Se sienten mejor ahora que ya pudieron contar todo lo que tenían planeado? Sí. ¿Fue muy difícil? No, fue muy difícil. No tanto. ¿Se imaginaban que iba a ser más difícil? Sí. Peor. Bueno, me alegro entonces. ¿Sí? Bueno, cuéntenme un poquito qué tienen pensado para terminar este séptimo grado. ¿Qué van a hacer? ¿Una fiesta? ¿Un baile? ¿Cómo? Vamos a hacer una fiesta. Una fiesta, sí. ¿Tienen fecha? Sí. El 15. El 15 de diciembre. Falta recontra poquito. Sí. ¿Y cómo va a ser la fiesta? ¿Qué va a tener?

alumnas y alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en Hora Libre, seguimos con la Escuela 6 del 12, Escuela Alfredo Palacios. Cambiamos de bloque, cambiamos de grupo, hacemos ronda de presentación. Sus nombres: Julieta, Nico, Mai, Umi, Lucila, Juan. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas al segundo bloque de Hora Libre. Vamos a contar ahora entonces un poco el contexto sociohistórico, ¿sí?, de la novela Octubre, un crimen, de Norma Huidobro, una de las autoras que estuvimos nombrando en el bloque anterior, y es una de las novelas que estuvieron leyendo en la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, la estuvimos leyendo... Más cerquita. La estuvimos leyendo hace un montón, hasta la mitad se acuerda de toda la obra, pero la otra mitad no se acuerdan. ¿Cómo fue la lectura de la obra? En el aula, que fueron leyendo por capítulos, todos juntos. Por capítulos y bueno, a veces si alguien quería leer, podía leer. Íbamos leyendo porque desde mayo, estamos leyendo de mayo a agosto, leímos la novela. Bien. ¿Y estuvo buena la novela? Sí. ¿Les gustó? Más o menos, porque fue un poco triste. Un poco triste. ¿Por acá les gustó? La verdad, no me miren como preguntándome si puede... Igualmente, más o menos. Más o menos. A mí no me gustó tanto por el final. Ajá. El final no ponía bien en claro lo que había pasado. ¿Terminó como de forma medio ambigua? Como que en algunas veces me aburría un poco, no sé. Lo mismo que mis otras dos compañeras, Juli y Mai. Un poco aburrida por momentos y el final un poco extraño, con un final abierto, libre a la interpretación, tal vez. Sí. ¿Va por ahí? Sí, más o menos sí. Bueno, cuéntenos un poquito el contexto entonces sociohistórico de la novela. Más recontra cerquita del mic. Ahí va. Octubre, un crimen es una novela de misterio escrita por Norma Huidobro. La historia se centra en Inés, quien encuentra una carta del 1958, lo cual la lleva en una búsqueda en el barrio San Telmo, a una casa antigua y a dos asesinatos sin resolver. Acaban de nombrar a Inés, que supongo que será... una de las protagonistas, pero ¿quién era Inés? ¿Quién nos puede contar? Inés era una chica joven que iba a la secundaria. Ella vivía en Argentina con sus padres y hermanos. Inés un día compró un vestido en un local de San Telmo para usar en el cumpleaños de su prima, y en el dobladillo del vestido encontró una carta de una chica que pedía ayuda, ya que estaban planeando matar a su padre y después sería ella la que iba a morir. Wow, ¿se imaginan encontrar una carta en una prenda? ¿Qué decía la carta? En el vestido había una carta de 1958, en la que un adolescente pedía ayuda para evitar el asesinato de su padre y el de ella. Inés fue a su habitación y empezó a desarmar el dobladillo. ¿Y saben qué pasó con el vestido? Inés fue a la casa luego de... luego de comprar el vestido, Inés fue a su casa, le mostró el vestido amarillo a su mamá, y la madre le dijo que corte el dobladillo porque estaba muy largo. Ajá. Y luego encontró la carta. Wow. ¿Y qué estaba pasando en 1958 en nuestro país? En 1958, la Argentina estaba atravesando un periodo de cambios políticos y sociales. El 23 de febrero de ese mismo año se realizaron las elecciones presidenciales en las que ganó Arturo Frondizi, candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente, con el apoyo del peronismo proscripto. El 1 de mayo, Frondizi asumió la presidencia, poniendo fin a la dictadura militar de la Revolución Libertadora, que había derrocado Juan Domingo Perón en 1955. El 12 de octubre se produjo el primer levantamiento militar contra Frondizi encabezado por el general Raúl Poggi, que fue sofocado por la lealtad de las Fuerzas Armadas al presidente constitucional. Bien, es decir que además de leer entonces esta historia que tiene que ver con la ficción, con un hecho de una chica va, se compra un vestido, encuentra una carta misteriosa en el dobladillo, la lee y ahí empieza a ocurrir todo un misterio, ¿sí? Toda una historia que, bueno, quien quiera saber qué es lo que sucede puede leer el libro, ¿sí? Pero además está todo este trasfondo, todo este contexto, ¿sí? Para entender un poco mejor la novela, que es esto que nos acaban de contar, ¿sí? Un poco la historia, qué estaba pasando en ese momento en nuestro país. ¿Alguna vez alguno o alguna fue al barrio de San Telmo, que es donde ocurre esta historia? Sí, el año pasado, nosotros cuando estábamos en sexto, fuimos a la excursión de caminito a San Telmo. ¿Quién más puede contar? Yo traté de no enfermarme ese día, pero justo me agarró un enfermo. Me enfermé y no pude ir. Pero te la perdiste. Sí. Bueno, pero podés hacer vos el recorrido. Caminito y San Telmo, ¿los conocés esos lugares? Esos lugares nunca los conocí. No, está bueno que si pueden en algún momento, algún fin de con la familia, amigos o amigas, que vayan. ¿Sí? ¿Quién más puede contar algo de esos lugares? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que había una feria, que había antigüedades, ¿no? Sobre todo los fines de semana, ¿sí? Bien. ¿Algo más que quieran contar entonces del contexto, de la novela, de la historia, de esto de estar en la radio? ¿Cómo se sienten? La verdad, yo siento que me están escuchando un montón de personas y me siento nerviosa a la vez. ¿Da nervios que nos escuchen? Sí, hay veces que sí. Un poco. Hay veces que sí. Hay veces que sí. A mí no me gusta mi voz, así que sé que me están escuchando y sé que se van a reír. Suele pasar esto, ¿no? De que no nos gusta nuestra voz. ¿Alguien más le pasa? Es que, o sea, me da vergüenza hablar, por eso es que no estoy hablando mucho. Pero yo te voy a hacer hablar, quiero escucharte. ¿Por qué te da vergüenza? Todo me da vergüenza. ¿Sí? ¿Estar acá? ¿Mucho? Pero mira que no hay cámaras, ¿eh? No te ven. Es la voz, pero bueno, la voz es súper poderosa, entonces también nos da vergüenza. Imagínense si acá estuviésemos con cámaras. Fíjense, hay cámaras, ¿eh? Pero no están encendidas, no se asusten. ¿Sí? Pero FM Boedo también transmite por YouTube con video, con cámara, con imagen. ¿Sí? Vieron que ahora en la radio se usa mucho esto de ver un poco las caras. Pero en nuestro caso, por suerte, hoy estamos así sin cámara, así que con total tranquilidad. Sí. A mí nunca me dio vergüenza ni mostrarme la cara, ni hablar en vivo, ni nada. Si me invitan a un programa, voy. Ah, bueno, te vamos a tener en cuenta entonces, ¿sí? Si algún día me enfermo, no puedo venir, ya sé a quién llamar para que haga el reemplazo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, chicos, chicas, ¿algo más que quieran contar? Por acá, ¿les quedó algo pendiente? Sí. Vamos. Coraje, ánimo y al micrófono. Acércate. Decilo, pregúntalo al aire. Acá estamos aprendiendo, esto es como un aula. Pregunte. No puedo. ¿No querés? Puedo. No, bueno, no la vamos a presionar porque de eso se trata. Si no quiere, no. A ver, ¿quién quiere leer? Yo. ¿Nos faltaba un pedacito? Este. ¿Es muy largo? Porque por acá también querían leer. ¿Hacemos miti miti? Uh-huh. Ok. Dale. Atenta que cuando termine el compañero seguís vos. Dale. San Telmo es un barrio de Buenos Aires que se caracteriza por su historia, cultura y tradición. Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y alberga muchos edificios y monumentos de valor patrimonial. También en un lugar donde se respira el tango, el baile y la música, típicos de Argentina. En sus calles y plazas se pueden encontrar tanguerías, milongas, espectáculos callejeros y ferias de antigüedades. Ese barrio ofrece una experiencia única a sus visitantes que pueden disfrutar de su ambiente bohemio, artístico y multicultural. Muy bien, ¿algo más? Tenemos la información entonces sobre el barrio de San Telmo, el hermoso barrio.

Yo soy para los niños, surrí de esta área. Y cuando me rap, me aplaude toda mi primaria. Yo soy para los niños, el rap no es cualquiera. Yo soy de la boca de acá, de la bombonera. Yo soy para los niños, ganarme los intentes. Yo soy de la boca de acá, de los dos puentes. Continuamos entonces con Hora Libre. Seguimos con la escuela 6 del 12. Escuela que está ubicada ¿en qué barrio? Ah, y era una pregunta que no estaba ensayada. ¿Y qué pasó? Silencio total. ¿Dónde queda la escuela? ¿Qué nos puede contar? Van todos los días. No me digas que no te acordás la calle o el barrio. En Caracas, por ahí... Ay, no me acuerdo la altura. No, pero no importa. Caracas y San Blas, ¿será? Sí, por ahí, por ahí. ¿Y qué barrio es? Paternal... Creo Villa que Santa sí. Rita. ¿La Paternal o por ahí? O... ¿Paternal? ¿Sí? Bien. ¿Hace cuánto que van a la escuela? ¿En esa? Sí. Desde... Están pensando. ¿El resto? ¿Hace cuánto que vas? ¿Desde primer grado, inicial? Desde segundo yo. ¿Segundo grado vos? Salita de tres. Ah, hace un montonazo. Yo hace 8 años. También, un montón. Y, ¿hiciste jardín entonces ahí? Desde jardín. Desde jardín sí. También, así un montón. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Bien. ¿Bien? Bien. Un poquito de nervios, ¿no? Sí. ¿Quieren decir sus nombres? Micaela. Damián. Gonzalo. Y Adrián. Bien. Tenemos para este tercer bloque de Hora Libre algo que tiene que ver mucho con la radio, que es justamente el radioteatro, ¿sí? ¿Quién nos puede contar un poco la historia del radioteatro? Bueno, en esta ocasión presentaremos para ustedes la obra Octubre, un crimen, de Norman Huidobro. Sin más preámbulos, damos comienzo. Pero antes... le dejaremos una pequeña historia del origen del radioteatro. Bien, ¿se acuerdan un poco qué era el radioteatro? Lo que se acuerden. Es como básicamente el teatro, pero por la radio. No se muestran los personajes, pero sí da voz. Y ahí podemos entender básicamente lo que trata ese teatro. Bien. ¿Y ustedes cómo hicieron la adaptación de la obra Octubre, un crimen, para poder lograr un radioteatro? ¿Cómo fue ese trabajo? Estuvimos leyendo algunas páginas del libro donde mostraban los diálogos de los personajes y ahí fuimos sacando de a poco. Bien, ¿respetaron tal cual la historia o agregaron algo, modificaron algo? Modificamos básicamente. A ver, por acá nos quieren contar qué modificaron. Los personajes un poco. A ver, ¿cómo fue eso de modificar los personajes? Sacamos algunos e inventamos otros. ¿Cuál inventaron? El vestido. El vestido. ¿Qué pasó con el vestido? Básicamente, el vestido era un objeto sumamente importante para la historia. Sin embargo, no hablaba. Entonces, lo que decidimos hacer para ese radioteatro es personificarlos. Bien. Que puedan hablar, básicamente. Bien. Personificar, ¿no? Es eso de hacer hablar a los objetos, brindarle características humanas a los objetos. Y en este caso, decidieron hacerlo con el vestido, que es casi un protagonista de la historia. Es un elemento súper importante, ¿sí? Y adelántenos un poquito, ¿cómo es ese personaje, ese vestido? ¿Cómo lo pensaron? ¿Qué características tiene? ¿Qué personalidad tiene ese vestido? ¿Es un vestido valiente, tímido, divertido, serio? ¿Cómo se lo imaginan? Por ahí es, no es tan tímido ni tanto tímido. No sé cómo explicarme, pero... A ver, ¿alguien que pueda ayudar por acá? ¿Cómo pensaron ese personaje, el vestido? Como alguien que también quería poder ayudar a Inés y Amparito. Ajá. Bien. ¿Se acuerdan de los personajes de la historia? Inés, Amparito. ¿Quién más está? ¿Por acá? ¿Te acordás de algún personaje? Alicia.

Bueno, ya lo vas a ir descubriendo. Comercial 17, Fragata Sarmiento. ¿Puede ser? Al 1800. Por ahí, creo que sí. Bien. ¿Y por acá? ¿Qué escuela? Yo voy a ir a la Técnica 35. Técnica 35, esa queda en Monte Castro, ¿puede ser? En Villarreal. Villarreal. También, ¿técnica orientada en qué? Computación. Computación, bien, parecido entonces. ¿Están con ganas de arrancar la escuela secundaria? No. No, yo tampoco. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo un poco debido a que mandan muchas tareas en esa escuela. No sé por qué mi hermana también va a esa. Ah, la misma escuela. Ya sabes. ¿Tu hermana qué año va? Tercero. Tercero, claro. Sí, ya sabes cómo es entonces. Hay que prepararse, ¿sí? ¿Por qué no? Acá no tienen ganas de arrancar. ¿Miedo? No sé, también siento un poco de nervios y miedo, no sé. ¿Por acá? Mucha tarea. Mucha tarea. ¿Tiene mucha tarea ahora en la primaria? Sí, demasiado. ¿Sí? Mentira. En exceso. Bueno, por acá dicen, hay como una especie de reclamo, ¿no? Demasiada tarea en exceso. Ahí están las profes, ¿sí? Que están escuchando. ¿Con quiénes vinieron? Con nuestros compañeros. ¿Sí? Sí. ¿Y qué seños? ¿Qué profes vinieron con ustedes en el Débora, micro? Que es de sociales y prácticas de lenguaje. Ajá. Y la directora. Bien, les mandamos un saludo, ¿sí? Que están afuera escuchándonos y nos acompañaron en todo este proceso para poder llegar hoy aquí a hacer este programa de radio. ¿Algo más que quieran contar, compartir? Vamos al tema musical que eligieron. ¿Me cuentan un poco qué es este tema musical? ¿De dónde lo sacaron? También sacamos de un juego. Bien, ¿cómo se llama el juego? No sé si lo conocen, Roblox. No. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Es un juego donde hay varios juegos y puedes crear los tuyos también. Mira qué bueno. Espero que haya sido el tema musical correcto, porque cuando lo busqué había varios con el mismo nombre. Vamos a escuchar y vos me dirás a ver si está bien o no. Dale. Libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Aquí en el último bloque de Hora Libre seguimos con los chicos y las chicas de la escuela 6 del 2. Estamos al aire, estamos en vivo, ¿sí? Vamos a seguir hablando sobre esta historia, octubre, un crimen. Vamos primero a... Eso se escuchó, ¿sí? Porque estamos al aire, ¿sí? Van a decir sus nombres entonces. Le pedimos por favor a la señora Débora si puede ingresar al estudio para que nos dé una mano. Bien. Entonces, al aire, por favor, sus micrófonos, digan sus nombres, bien cerquita, sí, ¿cómo te llamás? Santiago. Osvaldo. Camilo. ¿Tú no? Bien. Matías. Gabriel. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Nervios? No. No. Un poco. Bueno, un poco. Un poquito. Bueno, vamos a ir viendo entonces cómo sale este... programa así de radio que está terminando. Bien, vamos a hablar un poco sobre una especie de resumen y reseña que han hecho sobre esta historia. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Dale. Con la introducción. Perfecto, vamos con la introducción. Octubre un crimen es una novela policial que cuenta la experiencia de una joven que descubre una nota en su vestido, que desencadena una gran investigación para descubrir de dónde proviene. Su primera edición salió en 2015. Fue escrito por Nombra Huidobro, una famosa escritora lunosense, que entre varios de sus escritos se encuentra ¿Quién conoce a Greta Garbo?, El misterio del mayordomo y Más linda que nunca. Bien. Tenemos también un resumen, ¿no?, de esta historia. Sí. Dale, ¿quién lo va a contar? Va a empezar Bruno. Pero niñas. ¿No? Sí, vos. Acá dice Camilo. Bueno, tenemos acá la hoja que nos organiza. Todo eso se escucha, ¿sí? Dale, tenemos ahí la información. Seguimos. La novela inicia con Inés, una chica que es invitada a una fiesta de disfraces. A pesar de que no se quiere presentar, termina por aceptar para satisfacer a sus padres. Y para asistir, se compromete a llevar un disfraz de los años 50. Muy bien. ¿Por dónde seguimos entonces? Acuérdate de no agarrar el micrófono porque se te escucha igual. Ahí está, ahí te lo acomodamos. Dale. Inés va a la tienda a comprar un vestido amarillo hermoso, de acuerdo con la época elegida. Cuando su mamá la ve, está encantada por el vestido, pero le agrega un dobladillo para cortarlo al nivel adecuado. Con el vestido terminado, Inés se encuentra con una carta que marca la fecha 22 de octubre de 1958. Bien, se encuentra con esa carta famosa, ¿no?, que veníamos hablando durante todos los bloques. ¿Qué saben sobre esa carta? ¿Qué dice? ¿Qué contiene? Bueno, la carta tiene como emisor a una jovencita que pide ayuda para evitar tanto el asesinato de su padre como su propia muerte. Causando curiosidad en Inés, esto le hace iniciar su primera investigación. Bien, ¿qué más sucede? Inés, que conoce San Isidro, donde se adquirió la prenda, ubica la plaza en donde se compró el vestido y va en su búsqueda. ¿Y cómo sigue esa búsqueda? Encuentra un chef que le dice que la abuelita que vive sobre un supermercado la puede ayudar. Dice abuelita, le entrega más información importante para el caso. ¿Y qué se descubre? Descubre que la casa en la cúpula fue alguna vez de Elena, la joven que escribió la carta. Ella tenía más o menos la misma edad que Inés en su momento y murió tras la muerte de su padre, quien la cuidó desde que su madre también falleció durante su infancia. Elena terminó tirándose de un edificio a causa de la angustia. Bien. La abuelita no puede responder más, pero le recomienda hablar con Amparito, una mujer que trabaja en el hospital Rawson. Acuérdate, ahí está, yo te lo acerco el micrófono. Ahí va, vamos. Inés se presenta después de unas semanas y le cuenta a Amparito sobre la carta. La mujer se sorprende por la noticia y le explica cómo Elena no confiaba en nadie, pues pensaba que envenenaron a su padre. A ver cómo sigue esta historia. ¿Cómo murió Elena? En su panadero, Elena le pidió que le llevara el vestido a la modista. Pero de regreso, Amparo se encuentra con que nadie atiende a la puerta. Pensando que está todo en orden, deja la casa. Y más tarde se entera de que el padre de Elena falleció. Días después, Elena se lanzaría de la torre de su casa. Wow. ¿Qué más tienen para contar de esta historia? Inés también se entera de la existencia de Malú, otra muchacha que trabajó en la casa de Elena, y comienza a sospechar que ella también fue asesinada. Tras varios días, Inés recibe una llamada de Amparito, quien la invita a conocer al doctor de Bilbao. Pronto empieza su investigación para conocer el destino de Malú. Y gracias a un diario de 1958, especula que una chica que fue encontrada muerta probablemente sea la joven a que quiere buscar. Uh-huh. Amparito le entrega a Inés una foto de Elena a sus 15 años, cuando Carmen tenía alrededor de 27, y la chica que parecía ser Malú. También explica que Rosa, una de las personas que las está ayudando, consiguió la dirección y el teléfono del... Ahí cambiamos la hoja, a ver, nos perdimos. ¿Te ayudo? Del. A ver, ¿alguien lo puede ayudar? Se nos mezclaron las hojas, tenemos mucha información acá. Está bueno, cortado. Sigamos con la otra parte. ¿Quieren que vayamos entonces a explicar un poco cuáles son los personajes de esta historia? No. Dale. No. Inés se dirige al geriátrico, pero termina decepcionada al no encontrar respuestas. Ahí está. Bueno. Inés se dirige al geriátrico, pero termina decepcionada al no encontrar respuestas. Lo que le comunica Amparito. Después de varios días, Amparito le dice que de Bilbao... Era para vos, Camilo. No sabía. Cosas que pasan. Leo la siguiente. Dale. Bueno. No, Inés, se dirige. Bueno, de Inés. Inés se dirige al geriátrico, pero termina decepcionada al no encontrar respuestas. Lo que le comunica Amparito. Después de varios días, Amparito le dice que de Bilbao podría ser la chica que hizo la venta de la casa de la cúpula, pues tiene las mismas características que la española describió al inicio de la historia. Bien, hasta ahí. Ahora vamos un poquito entonces a contar las críticas de esta historia, ¿sí? Bueno. Esperemos un segundito que después volvemos con eso. Es que ahora seguimos, no, ¿vale? No tiene sentido esto. Pero por eso no calmate, es un resumen largo. Claro, por eso habíamos dicho que íbamos a cortarlo un poquito, no. Así tus compañeros también pueden contar. Primero el resumen, después las críticas, así. Fácil. ¿Vos querés leer algo más? ¿Te quedó algo pendiente? Quedan 3 párrafos. Dale. Yo tengo que leer 2. Bueno. Amparito y Inés van al geriátrico y se topan con la doctora. Tras ejercer bastante presión, sobre todo por parte de la mujer mayor, la doctora confiesa ser María del Carmen Lima y que tanto ella como su esposo habían efectuado el asesinato de Emilio y Elena para quedarse con su fortuna. La mujer, por la culpa, confiesa todo, declarando que se vio obligada a mentir por miedo a su marido y que Malú no había tenido nada que ver. Finalmente, con toda la respuesta del caso, Inés y Amparito pasan por la que fue la casa de Elena, la cual están transformando en un edificio. Bien, ahí estamos entonces. Sí. Perfecto, gracias chicos. Vamos con las críticas, ahora sí, entonces, ¿sí? De esta historia. El título puede ser largo y la historia se desarrolla muy lentamente. Pero si el libro es del interés del lector, puede resultar interesante y entretenido para los que disfrutan de leer libros de género policial. Me hubiese gustado más si al final hubiesen encontrado a Elena viva. Bien. ¿Te acordás de cuántas hojas tiene la novela? ¿Es muy larga? ¿Se acuerdan cuántas hojas tiene? No me acuerdo. Creo que es 100 y algo. ¿100 no, y algo? No me acuerdo. No, más. ¿Se les hizo larga? Sí. ¿La novela? Sí, muy. Demasiado larga. Demasiado larga. Un montón. ¿Te hubiera gustado que sea un toque más breve? En los 100. Por ahí, ¿sí? 100, 150 hojas. Bien, por acá, vamos. Sinceramente, otra crítica. El libro es interesante, pero a mí me resultó un poco irrelevante para mis gustos. Uh-huh. Aunque no niego que el título sea una excelente obra. La historia es interesante, pero para mí no supieron aprovechar el poder que tenía el contexto. El final es excelente, uno de los mejores puntos de la historia. Sin duda levantó mis expectativas de sobremanera. Bien, me gusta esta variedad de opiniones porque en otro bloque, no me acuerdo si el anterior, habían dicho que el final no les había gustado. Y acá dicen que sí, que fue algo, una de las mejores cosas. ¿Sí? ¿Vieron cómo cada uno, cada una puede ir viendo qué cosas nos gustan más a la hora de encontrarnos con una obra, ¿sí? Con la literatura? Bien, ¿qué otra cosa tenemos sobre los personajes, por ejemplo? ¿Alguien que quiera contarnos los personajes? ¿A quién le tocaba esa parte? ¿Para? ¿Se acuerdan? Falta mi crítica. Ah, tu crítica. Dale, seguimos con las críticas. ¿Qué más quiere hacer una crítica de esta historia? Octubre, un crimen. Falta la crítica de Camilo y la de Osvaldo. Bien, pero por más que no esté en la hoja, la crítica de ustedes así de forma espontánea. Creo que la ¿qué pueden contar de esta historia? Realmente es muy interesante la historia. Pero se desarrolla de poco a poco. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Es larga la historia, pero se desarrolla de poco a poco. Bien. Yo no... Acá el micrófono, mira, te lo acerco. Ahí va, ahora sí. Yo no llegué a estar todavía en el que lo leímos. Ok, por acá entonces, más críticas. Osvaldo. Es un poco larga, pero yo disfruté cada momento de la obra. Bien, valió la pena esa lectura entonces. Así es. ¿Vos algo que quieras contar, compartir? Sí, dale. De los personajes. Dale. Ayelen, prima de Inés, es una persona engreída que le gusta sobresalir por su dinero. Juanjo, hermano mayor de Inés, él es tosco, no tolerante, pero muy hábil para las matemáticas. Javier, hermano menor de Inés, al igual que Juanjo, le gusta las matemáticas y también es pesado en su comportamiento. Tatiana, una de las mejores amigas de Ayelen, la cual es una gran hipócrita. Alicia Gutiérrez, es la vendedora de vestido de la época de los 50. Don Emilio, papá de Elena, recto y severo. Elena, es la que envía la carta de 1958, la víctima. Rosa, trabajaba en la casa de la hermana del doctor de Bilbao. Luis, tío de Inés. Luisa, tía de Inés. María del Carmen Lima, madrastra de Elena y principal antagonista. Inés, personaje principal de la obra, una joven que a partir de una carta descubre el crimen. Amparito, mujer mayor con el rol de ayudante del detective. ¿Nos queda alguna más? No. ¿Personaje preferido de ustedes? Elena. ¿Elena? Sí, Elena. Aunque no me gustó mucho. Confirmo. Pero aún así. No me gustó su muerte. Ninguno. ¿Ninguno? Me gustó mucho el papel y la carisma que cumplía Amparito en la obra. Ajá. Amparito. ¿Por acá? ¿Alguno preferido? ¿No? ¿Y el que menos les gustó? ¿Hubo alguno que no les haya gustado ni un poquito? No. Ayelen. ¿Vos qué? ¿Te animás? Dale. María del Carmen. ¿No te gustó? No. Bien, ¿algo más, chicos, que quieran agregar? No. A toda esta reseña, este resumen, con críticas también, ¿sí? Que han hecho sobre esta novela. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí, confirmo. ¿Sí? ¿Personajes secundarios quieren contar? No. Okay. Eso ya lo habían incluido. Sí. ¿Sí? Sí. Pregúntalo. Ah, la escuela secundaria, quieren que les pregunte. Pensé que me decías personajes secundarios. Dale, tenemos un ratito. Cuéntenme a qué escuela secundaria van a ir. Secundaria. Yo voy a ir a la Comercial 17. También, como tu compañero del bloque anterior. Yo a la Técnica 24. Técnica 24, ¿te acordás dónde queda? Sí, en Villa del Parque, al lado de la estación. ¿Y orientación en...? En técnica y administración de empresa. Bien. ¿Escuela secundaria? Yo no sé todavía. ¿Estás pensándolo? Bueno. Yo también iré a la técnica 24. Bien, compañeros van a ser acá entonces. ¿Por acá? A la secundaria del bicho. Nosotros. ¿Vamos juntos? Bruno y Camilo van a la secundaria del bicho. Bien. Estamos en secundaria. Bien. Secundaria. Bueno, entonces se nos terminó el programa de radio del día de hoy. Nos vamos con un tema musical. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere presentar? Yo. Sí. Dale. Eye of the Tiger. ¿Cómo se llama el tema musical? ¿Quién lo quiere presentar? Camilo, decilo vos. Yo. Eye of the Tiger. Bien, vamos a escucharlo. Gracias. Chau.